Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. La borrasca la podemos definir como una baja presión que va acompañada de dos frentes, uno cálido y otro frío. Es decir, el giro del viento es contrario al de las agujas del reloj. Las curvas son isobaras. El anticiclón es una alta presión.